Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa en el que tanto vosotros como nosotros aprendemos tantas cosas acerca de la educación infantil, la pedagogía y al fin y al cabo la crianza de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 130 en el que en primer lugar vamos a hablar con Mónica González. Ella es coach y está especializada en coaching infantil. Lo practica con los más pequeños, pero también da consejos a los padres, incluso los abuelos, para hacer que los pequeños lleven una mejor vida, que se entiendan a sí mismos, que sepan qué es lo que están sintiendo y sepan reconocerlo. En fin, que vamos a hablar con ella de emociones, cómo reconocer las emociones y cómo dirigir conductas de los más pequeños, que en ocasiones se comportan de una forma, nosotros pensamos que se debe a algo y bueno, tal vez debamos mirarnos a nosotros mismos y, tratando de corregir algo para que ellos se sientan mejor y al fin y al cabo se comporten de una manera diferente. También contaremos con la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca aspectos sobre la educación infantil. En concreto, nos va a hablar de una reunión a la que ha acudido la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Grecia y nos va a contar qué ha hecho la asociación en Grecia. Un bonito proyecto que tendréis, de alguna forma, podéis ver cómo va a cristalizar ese proyecto en marzo. Así que tenéis que estar muy atentos, nos lo va a contar todo la psicóloga Elvira Sánchez. Contaremos también con uno de nuestros expertos, Marisol Justo y Rafael Sanz. Y terminaremos con un cuento, como siempre. ¿Cómo nos podéis escuchar? A través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Nos podéis escribir, si queréis, a una dirección de correo electrónico, rinconinfantil@uaec.org. También a través de la página web tenéis un formulario en el apartado de radio donde nos podéis hacer llegar cualquier sugerencia o cualquier pregunta, tanto si es para algo del programa o es una pregunta para nuestros expertos. Ahí tenéis toda la información en uaec.org. Así que damos comienzo a este programa número 130. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando de coaching infantil con Mónica González. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En anteriores programas ya os hablamos del congreso que tuvo lugar hace muy poquito en Madrid, que organizaba la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y bueno, poco a poco iremos invitando a algunos de los ponentes que tuvo ese congreso. Y hoy os vamos a hablar de coaching infantil. Porque allí estuvo Mónica González, que es coach infantil, hablando de emociones y de su labor, ¿no? Del coaching. Y la tenemos con nosotros, Mónica González. Muchísimas gracias por estar aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muchísimas gracias a vosotros. Estoy muy contenta. Bueno, lo primero de todo, porque habrá gente que a lo mejor no lo conozca, antes de centrarnos en lo que es el coaching infantil, háblanos de forma general. ¿En qué consiste? A ver, el coaching es una herramienta, una metodología, que realmente lo que haces es personalmente ir conociéndote a ti mismo. Alguien te acompaña, porque el coaching es un entrenamiento, un entrenador te ayuda, te acompaña a que tú como persona te conozcas mejor, tengas claro hacia dónde quieres ir y entonces qué cosas voy a ir haciendo para ir a donde quiero ir. Es tener claro los objetivos de mi vida, uh-huh, a nivel personal o a nivel profesional. Entonces, cuando, claro, a veces esto tú no te lo pones a pensar. ¿Qué hace el coach? El coach lo que hace es acompañarte con preguntas a que tú pienses realmente qué estilo de vida personal o profesional estás llevando y qué situaciones puedes mejorar, y luego dices, y venga, y a por ello. Y entonces se va generando unos planes de acción para llegar al objetivo deseado. Realmente ayuda a una mejora. O sea, lo de las preguntas, podríamos decir que es como si nos fuésemos a la antigua, a la Grecia clásica, hablásemos con todos esos filósofos que contestaban con preguntas, podemos decir. Pues es que justamente de ahí surge, o sea, es la base. Es una metodología totalmente socrática. Y realmente también es porque el cerebro reacciona de una manera o de otra si a una persona le das una afirmación o a una persona le te comunicas con preguntas. El cerebro empieza a buscar. Si tú afirmas algo, el cerebro no busca. Es como, ala, recibo este mensaje y voy actuando así. Pero claro, actúas como piensa otro. A medida que a tu cerebro le van llegando preguntas, tu cerebro dice, ay, espera, me lo voy a pensar. Y según cómo tú eres, cómo tú piensas y cómo tú sientes, vas respondiendo. Totalmente es la base, la pregunta, lo socrático. Por cierto, que no he dicho nada, tenéis una página web que es monicagonzalezcoach.com y vais a encontrar ahí toda la información sobre sus, bueno, sus terapias, sus servicios e incluso algún que otro proyecto del que también vamos a hablar y la forma de contactar con Mónica. Bueno, Mónica, ya centrándonos más sobre todo en esa parte que de la que estuviste hablando en el Congreso de AMEI, ¿cómo se pueden trabajar las emociones con los más pequeños? A ver, principalmente, mira, solo hay un truco. Realmente los niños o los adolescentes lo que necesitan es que les escuches. Pero hay que tener una visión amplia de saber escuchar a un niño o un adolescente. Y es que no siempre lo que dicen es lo que te quieren decir. Ellos te van manifestando, contando cosas, y tú trabajando con ellos, poco a poco intentas ir haciendo el espejo de exactamente lo que quieres comunicar es esto. ¿Qué ocurre? Todas las cabecitas y los corazones tenemos nuestras propias creencias. Entre esas creencias tenemos pensamientos negativos, todo aquello que nos influye. Y a veces estas creencias, estos pensamientos negativos nos bloquean, provocan bloqueos. Y entonces, al estar bloqueado por algo, por lo que sea, no tiene por qué haber un motivo concreto, simplemente me siento bloqueado, es lo que me impide, como niño, como adolescente y, sinceramente, como persona mayor, me impide un satisfactorio rendimiento de lo que estoy queriendo hacer. En el caso de los niños, claro, vienen mucho por un bloqueo de rendimiento escolar, un bloqueo de un proceso madurativo y un bloqueo, como bien dices, del tema de las emociones. Así que trabajamos en sesiones con herramientas de coaching, que te imaginarás que muchas son a base de preguntas. Luego utilizo muchísimo cuentos, historias. Y también hacer actividades manuales. Es que todos los niños no somos iguales. Entonces, según cómo veo que el niño se encuentra mejor conmigo en sesión, pues construimos alguna manualidad y me va contando, un dibujo y me van contando, yo puedo preguntar. También trabajo una actividad que le llamamos caja de arena y con eso también van construyendo y puedo ir preguntando. Realmente lo que necesita el niño es momentos de escucha, de lo que en los libros llamamos escucha activa, alguien que esté con ellos y sepa, y tú sepas adulto, qué es lo que le está bloqueando realmente a esta criatura. Que te voy a decir un secreto, muchas veces no coincide el bloqueo que el niño manifiesta o el adolescente manifiesta con lo que sus papás o sus mamás me lo traen al gabinete. A veces hay que reajustar, ¿eh? ¿A partir de qué edad podemos empezar a trabajar con los pequeños? Pues mira, te voy a decir, yo soy especialista en educación infantil y durante muchos años, cuando era más joven, he trabajado en la primera infancia, en 0-3 años. Entonces me encuentro muy cómoda con los niños pequeños, incluso con los más pequeños. ¿Qué ocurre con una metodología como coaching, que realmente sí es a base de preguntas? Necesitas que el niño, claro, ya tenga un razonamiento lógico, ¿no? Por decirlo de una manera, necesita un razonamiento lógico. Entonces, trabajar puramente coaching, un niño tendría que tener ya unos 7 años por lo menos, 7-8 años. Segundo de primaria, digo yo. Hay niños que en primero de primaria también, pero bueno, es por daros un dato. Con un niño en segundo de primaria, de unos 7 añitos, tú te puedes hacer las mismas herramientas, las mismas que las adapto en el vocabulario, pero las mismas herramientas que se trabajan con adultos se pueden trabajar con niños. Con los más pequeñitos lo que hago es mucho más educación emocional, lo que te decía, mucho por ejemplo a base de cuentos, de hacer cuentos, de construir, de yo contarle que me respondan o que los niños cuenten historias. También trabajo mucho con el movimiento, pero esto lo hago porque al ser psicopedagoga reconozco que el movimiento es muy, muy importante en el aprendizaje. Y a veces depende cómo los niños se muevan, muestran unos bloqueos u otros. Y la verdad es que trabajo mucho también en esta parte. Todos no necesitamos lo mismo. Uno tiene que estar formado en un abanico de amplias posibilidades. Y yo trabajo, por ejemplo, una situación que se llama movimientos primitivos, y la psicomotricidad relacionada a los movimientos primitivos también me permiten con niños chiquitines llegar a ellos, porque a veces necesito sí o sí trabajar con estos niños en el gabinete. Que también hay otra posibilidad, es trabajar con el adulto y el objetivo va a ser el niño, ¿vale? Uh-huh. ¿Y esto por qué se hace? Evidentemente porque el niño, ¿cómo aprende? Pues por supuesto aprende jugando, que es lo que más le gusta, pero hay un puntito que a veces no tenemos los adultos tan conscientemente y es que el niño aprende por modelo, por imitación. Entonces a los papás, cuando trabajo con ellos en sesiones, solo con los papás, con los adultos, no con el niño, es aquello de, ajá, ¿qué es lo que queremos cambiar del niño? Bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar yo adulto y darle un modelo para que él por imitación vaya cambiando? Y esto funciona perfectamente. De hecho, para mí es la mejor manera. A veces cuando los niños están bloqueados, es mucho mejor. A mí me parece más rápido trabajar directamente con los adultos. Pero no siempre es posible. ¿Y por qué ocurre que no siempre es posible? Porque los papás dicen, no, el que tiene el problema es el niño. Es el que monta las rabietas es él. Tiene algún problema y hay que solucionarlo. No, que el que no rinde escolarmente es el niño. El niño tiene algún problema escolar de aprendizaje y vamos a solucionarlo. Y entonces, pues vale, pues sí, a eso es a lo que está abierto la familia. Yo trabajo primero con el niño y luego, a medida que voy teniendo esas tutorías con las familias, pues voy intentando invitarles poquito a poco en esta idea, en que todos tenemos que cambiar, no solamente el niño. Uh-huh. El niño actúa así por algo. Oye, hablas de emociones, inteligencia emocional, sí. Hoy en día está muy de moda. ¿Crees que en las escuelas se habla mucho, hay mucha palabrería y luego se trabaja poco o se está trabajando adecuadamente? A ver, hablar en general me parece, me sale en este momento del pensamiento, me sale la palabra injusto hablar en general, porque es verdad que hay profesionales que están trabajando muy bien la educación emocional en el aula. Incluso se atreven con otras cosas que hemos visto también en este congreso, el mindfulness, por ejemplo, con yoga, con meditación, con relajación, etcétera. En general, deberíamos de tomar conciencia que sí hay que trabajar esto. O sea, hay educadores en todos los niveles que de forma personal se han lanzado a trabajar la educación emocional y les estoy eternamente agradecido. Pero falta mucho, mucho camino. De hecho, una de las situaciones por las que los críos vienen y están bloqueados en su satisfactorio rendimiento escolar es porque no han conectado con su educador. Es que es la base, la conexión. El educador no conoce a ese niño. Y no lo conoce porque no trabaja educación emocional en el aula. Pero trabajar educación emocional en el aula no es me voy a hacer este curso, me lo voy a aprender y me lo voy a poner en práctica. La cuestión es que te lo tienes que trabajar tú. Tú tienes que estar trabajado emocionalmente. Y comprendo que todos no estén dispuestos a ello, pero sería lo ideal. Está faltando mucha educación emocional en las aulas. Uh-huh. También están faltando muchos límites. O sea, el cariño y el límite no está reñido. Van juntitos y sería ideal para los niños. Pero mira, mi frase cuando estoy en confianza digo, los niños van como monos sin cabeza. No saben para dónde hay que ir. Y si no saben para dónde hay que ir, es porque los niños no están conectados con sus adultos de referencia. Ahora, porque me lo has explicado, me lo has preguntado con respecto a educación emocional en el aula y te digo, no están conectados educadores y niños. Pero es que muchos de los papás y de las mamás que con todo el cariño del mundo vienen preocupados y quieren que alguien les ayude para que cambie la situación con sus hijos, una vez que te pones a trabajar, te das cuenta que no conocen realmente a su hijo. Los niños se guardan muchos secretos y los adultos no somos conscientes de esto. Guardan secretos y entonces van teniendo sus propios pensamientos, de ahí que generan sus sentimientos, de ahí generan sus creencias y, claro, son unos pensamientos, unos sentimientos y unas creencias totalmente desconectadas con el mundo adulto. Cada uno va en una línea distinta y el coaching lo que hace es como coger una brújula y es, venga, ¿hacia dónde queremos ir? Y entonces vamos a buscar el camino, pero ojo, stop, te digo yo, alto, para ver hacia dónde queremos ir hay un trabajo que es el más complicado, que es ¿y dónde estoy ahora? Y entonces, claro, con los niños ocurre igual que con los adultos, el ¿dónde estoy ahora? Es tomemos conciencia de ahora mismo quién soy, qué cosas hago, cómo me muestro hacia los demás, cómo respondo. Es la toma de conciencia del conocimiento de uno mismo. Uh-huh. Y son de las cosas que más hay que trabajar en los niños. Por eso la importancia de la educación emocional. Porque ¿qué pasa con la empatía? ¿Qué pasa con la estima? ¿Qué pasa con la seguridad en sí mismo que tienen que tener todos? O sea, niños, adultos, adolescentes, todo el mundo, jóvenes. Oye, Mónica, y luego, te iba a preguntar los beneficios, ¿no? Yo recuerdo, evidentemente yo ya tengo una edad, tengo 40 años y como se trabajaba cuando yo era pequeño no tiene nada que ver con la educación infantil de ahora. Todo ha evolucionado muchísimo como otros muchos aspectos de nuestra vida. Pero ¿cómo de importante es reconocer y saber expresar lo que uno siente? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, pues llegaban las vacaciones de verano y yo llegaba a mi casa y notaba que no podía, tenía algo dentro que no podía respirar bien. Con el tiempo yo supe que eso era ansiedad. Pero ¿cómo de importante es que unos niños ya desde pequeñitos sepan reconocer y expresar lo que sienten? Pues ahí hay un gran trabajo y es lo que a mí más me gusta en el gabinete. El tema de qué es lo que pienso y qué es lo que siento, pero donde trabajo con los niños y es que sepan reconocer qué sienten y en qué parte del cuerpo la sienten. A veces, según lo que estamos sintiendo, tú notas un dolor o una fuerza en las manos. Según lo que estás sintiendo, notas algo, un dolor o algo en la garganta o en la tripita o en la cabeza. Entonces, este trabajo de toma de conciencia de en qué parte del cuerpo siento lo que siento es muy importante porque es de donde vamos a partir. Y a partir de allí es donde vamos a trabajar, pero uno de los trabajos esenciales con respecto a lo que dices, esto de la ansiedad, es que a nuestros niños hoy en día, a pesar que ya han pasado muchos días desde que tú y yo íbamos a infantil, aún en la actualidad no enseñamos a nuestros niños a decidir. no les damos oportunidad de decidir qué es lo que sí quieren hacer o lo que no quieren hacer. Y según, y tú de adulto, luego aprendes que en la vida te va según hayas decidido hacer una cosa u otra. Entonces, claro, al principio te hablaba de bloqueo, pues date cuenta aquí el bloqueo que existe. A los niños los llevamos, haz esto y ahora esto, y corre, corre, venga, venga. Y no les permitimos el anticipar qué cosas sí necesitamos hacer en familia y qué vamos a decidir ahora hacer, esto o esto otro. Entonces, por eso hay todo una situación de estrés y luego todas las consecuencias que traen, ¿eh? Porque claro, hay muchos niños con problemas de dormir, muchos niños con problemas de alimentación, y todo eso luego trae muchos problemas de conducta y de rendimiento escolar, evidentemente. El coaching a que ayuda, realmente te ayuda a crecer y a madurar, a conocerte y aceptarte, y saber qué eres tú. Y desde ahí dices, ay, ¿cuáles serán mis sueños? ¿Qué quiero hacer? Pero el adulto somos los responsables de enseñarles habilidades para la vida, pero que la aprendan a hacer ellos. Por eso tú solo tienes que acompañar, no le tienes que hacer, no le tienes que decidir. Le tienes que preguntar para que decida y le vas a dar el camino para que lo realice. Y eso es realmente la garantía del éxito. O llámale o del crecimiento, o llámale o de la felicidad. Uh-huh. No sé, ¿qué nos puedes decir alguno de los casos más significativos con los que te has encontrado? A ver, en general, fíjate, los casos que vienen al gabinete, ya te digo que generalmente es o porque se portan fatal según sus adultos, hay un comportamiento de mucha desobediencia, de mucho mentir. Los papás vienen agotados porque sus hijos mienten mucho, y puede ser también por tema de rendimiento escolar. Y todo esto, bueno, indagamos y vamos a lo que estábamos hablando en este momento, que es la educación emocional. Entonces, ¿dónde tengo que trabajar yo? En esos secretos que te digo, que los niños tienen muchos secretos que no comunican a sus adultos, a sus mamás, a sus papás. En esto a veces ayudan un poco más los abuelos, porque los niños sí que les cuentan secretos a los abuelos. ¿Por qué los niños se guardan cosas? Porque los niños no quieren broncas, los niños quieren que les escuches. Y sin embargo, cuando un niño va a manifestar algo, tú estás, que no sé qué, te he dicho, que cuántas veces te hemos comentado. Entonces, claro, un niño que va guardando, pues luego al final salen por distintos sitios, pero el fondo es el mismo. Realmente lo que hay que trabajar con ellos es que sea por su propio trabajo, por su propia voluntad, querer portarse bien, mejor, por algo, tiene que tener un beneficio, o aprender más tiene que tener un beneficio, ¿vale? Entonces, claro, pues problemas hay muy diferentes. Niños que se sienten muy solos en el aula, por eso te digo, educadores que no conectan con ese niño. Hay niños que no juegan con nadie en el recreo. Hay niños que tienen problemas de trabajar en grupo, en clase. Se escuchan que les dicen muchas cosas que no les gusta y no tienen con quién comentarlas. No se atreven a decir que algún tema de lo que esté viendo en ese momento en el colegio no lo comprenda, porque es como aquello de ¿cómo no lo entiendes si ya te lo he explicado? Bueno, pues no lo he entendido, se lo explicamos de otra manera. Es realmente el bajo, y a los adultos les preocupa mucho el bajo rendimiento escolar, porque claro, les apretan mucho en el colegio, que les dicen a los papás, ven, que aquí hay un problema, el niño no está rindiendo de forma escolar, y entonces pasan esa pelota a casa, y casa dice que yo no le enseño nada en el colegio, no sé qué hacer. Entonces viene esa pelota a un profesional externo que pueda ayudar, y es muy curioso, porque en muchos casos los papis no quieren que el colegio sepa que están trabajando contigo como profesional externo. Que a mí a veces me gusta contactar con los educadores en los coles, me encanta, en ese sentido soy muy abierta y ayuda mucho al mejorar de los niños, pero hay muchas familias que dicen, no, que yo no quiero que su señor sepa que estás con él. Entonces se hace ahí como una bola y hay que sacar de esa bola un plan de acción, ¿sabes? Uh-huh. Y mejorar. Oye, citabas hace un momento a los abuelos. En los últimos años, pues se han incorporado antes como que eran aquellos que consentían a los pequeños, ¿no? Pero hoy en día se han incorporado al día a día de la educación de los niños. Es mucho más tiempo el que pasan con ellos y han pasado de ser consentidores a educadores prácticamente. Y me sirve también para hacerte dos preguntas. Al hilo de esto que te comento, de que pasa mucho más tiempo con los nietos cuidándolos, también tienes un proyecto que se llama Yayo School y me gustaría que nos hablases de ello. Sí, pues mira, justamente nace de eso, que los abuelos, Yayos les decimos, yo trabajo en Zaragoza y es una forma de decir abuelos en Aragón. Los yayos están todo el día, son los que les levantan, les llevan al cole, les van a buscar, bla, bla, los deberes, llevarles a las actividades extraescolares, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaba un momento en que los abuelos, claro, se sentían muy desbordados, porque el pensamiento que tenían es, yo ayudo a mi hijo o a mi hija a cuidar a los niños, pero yo no decido el estilo de educación. Claro, cuando consigues trabajar con ellos es, ay, atento, vuelvo otra vez, el niño aprende de un modelo y si tú estás con el niño, tú eres un modelo. Y encima, si tú estás muchas horas con el niño, eres un gran modelo. Entonces, claro, cuando es cada vez que un niño te está mirando, está aprendiendo de ti lo que haces, hay que tener mucho cuidado porque si tú no das una norma, no explicas un límite, o lo que sea, porque dicen, ya vendrá tu madre, ya vendrá tu padre, ese niño en ese momento lo que se ve es plenamente desasistido. Entonces, ¿qué pasa con los abuelos? Me encanta trabajar con los abuelos. ¿Qué les ayudo a comprender primero esto? El acompañamiento es esto, y luego realmente a trabajar con papá, mamá, abuelos, para que todo el mundo tenga el objetivo de cómo queremos criar a esta criatura. ¿Vale? Los niños, los padres y los abuelos en general no tienen objetivos comunes claros de cómo va a ir la educación y entonces hay que hacer reuniones, hay que hacer sesiones para decidir y eso es lo que llama el coaching el plan de acción, ¿okay? Pero por otro lado, una cosa que trabajo mucho con los abuelos es el vocabulario, el tema de la comunicación, es que la comunicación es primordial. No es lo mismo decir a un niño, si te tomas la sopa te cuento el cuento, o si te tomas la sopa, la yaya juega al parchís contigo, esto es una amenaza, si te tomas la sopa, si no te la tomas, ¿vale? Que decirle, cuando te tomes la sopa, la yaya jugará al parchís contigo. Entonces, vamos durante las sesiones ejercitando también una forma de comunicación, porque los niños responden mejor si les tratamos de una manera o si les tratamos de otra. Que realmente digo los niños, y no es verdad, somos todos, ¿vale? No es lo mismo que tu jefe te diga, si termina no sé qué tal cosa, y dices tú, pues bueno, pues ya lo terminarás tú, ¿sabes? O sea, tú reaccionas siempre como con una rabieta, aunque seamos adultos, los niños igual. Uh-huh. Y los abuelos toman conciencia poco a poco que, claro, sí, habrá... serán mamá y papá los que marquen puntos de cómo queremos educar a este niño. Pero claro, tienen que contar con los talentos y el potencial que tiene ese abuelo o esa abuela que les está acompañando en la crianza. Yo también trabajo con cuidadores y pasa lo mismo, que no tengan que ser abuelos. Y entonces los abuelos, como van viendo resultados con sus nietos, se enganchan a la metodología fenomenal, están muy contentos. Y yo también, claro. Bueno, pues todos aquellos que queráis ampliar información, podéis contactar con Mónica González, ella es coach infantil y tiene una página web que es monicagonzalezcoach.com y ahí vais a poder contactar con ella. Mónica, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y hasta pronto. Bueno, pues hasta pronto y nada, seguir descubriendo realmente qué es lo que los niños ven y sienten y ver si necesitan un cambio de plano, un cambio de visión. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Anunciamos ya hace unos días que la Asociación Mundial de Educadores Infantiles iba a ir a un lugar de Europa a tener una reunión para un interesante proyecto que nos va a contar ahora mismo la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida un día más, Elvira. Pues un placer, como todas las semanas. Bueno, ¿qué habéis estado haciendo en Grecia? Ya nos lo anunciaste hace tiempo, pero detállanos ahora. Mira, he tardado en contarlo porque, bueno, tenía que concretarlo todo un poquito más, ¿vale? Pero mira, te cuento, como ya nuestros oyentes también saben, desde la Asociación Mundial de Educadores Infantiles estamos metidos en temas de, bueno, en proyectos Erasmus Plus, que la comunidad educativa, bueno, son de sobra conocidos. Es verdad que la gente, lo de un proyecto Erasmus al principio le sonaba, hazte la maleta y vete a un país de Europa, pues a la Dolce Vita, ¿no? Pero bueno, los proyectos, esos son los de movilidad, ¿no? Pero hay, bueno, dentro de los proyectos financiados por la Unión Europea, los Erasmus Plus, hay muchos tipos de proyectos y nosotros, bueno, estamos participando en un par de proyectos. Entonces, en el proyecto este, ahora estamos muy centrados, de hecho lo coordinamos desde aquí, desde España, es el proyecto Aval. El proyecto Aval, bueno, te lo resumo un poco porque, bueno, ya hemos hablado de esto. Lo que busca es desarrollar materiales, porque es algo que siempre hemos hablado mucho desde aquí y seguiremos hablando de la importancia de educar en valores desde la primera infancia. Entonces, este proyecto lo que busca es desarrollar materiales de aula, o sea, recursos para los docentes de infantil y de primaria, para poder, digamos, educar en valores dentro del aula, ¿no? Y de manera efectiva. Y además la filosofía que tienen estos proyectos Erasmus Plus es que un profesor de Rumanía, de Alemania, de Grecia o de España tenga los mismos recursos. Porque al final, bueno, es cierto que con la globalización y tal se están haciendo cosas muy interesantes en varios países y, bueno, esto es una forma también de poder homogeneizar dentro de la medida de lo posible los sistemas educativos. Entonces nos fuimos, bueno, y me cogí las maletas y me fui a reunirnos con nuestros socios de la Unión Europea a Grecia. Y la verdad es que Grecia, bueno, desde el punto de vista de para ir como turista, Atenas es una ciudad muy bonita y tiene tanta historia que la verdad es que ir a Atenas es un privilegio. Y además es una ciudad, para lo que hay por el resto de Europa, es una ciudad muy económica, ¿eh? Esto hay que decirlo, que a mí me sorprendió. Pero bueno, mira, te voy a contar. Estamos ya en la fase de proyecto en la que ya te puedo por fin desvelar los materiales que hemos desarrollado. Primero hicimos, bueno, un estudio para ver, bueno, pues qué materiales demandaban los maestros, y a todo esto estamos hablando de cuando digo de un estudio, no es uno, sino son 9-8 estudios, porque participamos socios de 8 países distintos. Y ya más o menos ya hemos aterrizado, ya sabemos qué materiales hemos de desarrollar, ya sabemos qué nombre debe de tener cada material, y entonces ya por fin, después de esta reunión, ya te puedo desvelar, ¿no?, cuáles son los materiales que van a tener los maestros a su disposición. Mira, lo que hemos hecho primero es agruparlos por tramos de edad, porque los sistemas educativos, si bien, bueno, no son iguales en todos los países, pero vamos, tienen, digamos, pautas muy comunes. Entonces, los materiales en los que estamos trabajando, los que vamos a lanzar, que ya estarán disponibles en marzo, lo hemos agrupado en 3 tramos de edad, en el 0-3, en el 3-6 y luego materiales de 7 a 11, 12 años. Y a su vez, aparte por grupos de edad, los materiales los hemos dividido en 3 categorías, ¿no?, para que tengan, digamos, un poquito de coherencia, ¿no?, desde el punto de vista pedagógico: valores éticos, valores sociales y valores medioambientales, porque, bueno, entendemos que vivimos primero, bueno, está los valores éticos, lo que hemos llamado los valores individuales, digamos, el yo. Luego están los valores sociales, yo me relaciono, obviamente me relaciono con otros iguales, un poco yo convivo con otros y con otros. Y luego valores medioambientales, porque no solo convivo con personas, también convivo en un planeta y compartimos espacios físicos, ¿no? Digamos, estos son, por un lado, los grupos de edad que hemos hecho y, por otro, las 3 categorías. Entonces, ya por fin, ya después de varias reuniones, estos son un poco como los chistes, ¿no? O sea, junta un inglés, un francés y un alemán, pues esto es igual, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues después de ponernos de acuerdo, ¿no?, en cómo cuadrar todo esto, porque, como te decía, es que todos los materiales tienen que estar disponibles en los 8 países distintos, con lo cual, bueno, ponerse de acuerdo a veces ha sido complicado, pero bueno, lo hemos conseguido. Entonces, mira, te cuento, para la categoría de los más chiquititos, para el 0-3, en lo que hemos llamado nosotros valores éticos, vamos a desarrollar materiales, bueno, ahora que son, van a ser actividades de aula, van a ser muy cortitas, pero cuando digo muy cortitas, muy cortito lo que vamos a ofrecer al maestro, pero luego a lo mejor para llevarla a cabo no va a ser llevarla a cabo de manera cortita, a lo mejor se tira 2 o 3 días o 2 o 3 semanas, según el maestro ya quiera, digamos, adaptarla a la realidad de su aula. O sea, pero que no queremos ofrecer folios y folios y folios interminables de literatura. No, van a ser actividades muy concretas, muy adaptables y muy que cualquier maestro en el país en el que esté va a poder poner en práctica en su aula. Entonces, como te decía, mira, para el 0-3, en la categoría de valores éticos vamos a desarrollar materiales para educar la creatividad y para educar la curiosidad. Luego, para lo que hemos llamado nosotros valores sociales y democráticos, que sería la segunda categoría, para el 0-3 va a haber una unidad didáctica de la familia y va a haber una que se va a llamar Caminamos Juntos. Y luego, en cuanto a valores medioambientales, para los chiquititos en el 0-3 va a haber una unidad didáctica que se va a llamar Conociendo a los Animales y otra que es muy, bueno, muy, muy bonita, ¿no?, que se va a llamar El Estanque. Entonces, yo por ahora te desvelo los nombres, te desvelo los valores, pero tenemos que esperar a marzo para conocer en profundidad cada una de estas actividades. Luego, para el 3-6, aquí ya tenemos más recursos, ¿vale? Ya en vez de 6, ya podemos ofrecer muchas más actividades. En valores éticos, vamos a educar la valentía, vamos a educar la generosidad, vamos a educar la honestidad, vamos a educar la ética y la estética, vamos a educar la responsabilidad y vamos a educar también el autocontrol y la confianza en uno mismo. En cuanto a los valores sociales y democráticos, en el 3-6 nos hemos centrado también en la resolución de conflictos. Tenemos una unidad didáctica que se llama la cultura, otra unidad didáctica que se va a llamar yo respeto, respetamos, otra unidad didáctica que se va a llamar generosidad, otra entendiendo la diversidad y otra que se va a llamar justicia. Y luego, en cuanto a valores medioambientales, en la categoría de 3-6 tenemos una actividad que se llama agua limpia, otra que se llama exploramos las plantas, otra que se llama la comida que comemos, porque bueno, el planeta Tierra, bueno, pues aparte de ser el lugar donde habitamos, también es el lugar de donde comemos y bebemos, ¿no? Luego otra se va a llamar planeta saludable, persona saludable. Otra unidad didáctica se llamará Actividades al aire libre, que está, la verdad es que va a ser no solo pensando en las excursiones fuera del colegio, del centro educativo, sino también en el patio, ¿vale? Y luego la última es Jardines Sostenibles, el huerto en clase. Y luego ya para los más mayores, que ya la del tramo de edad es primaria en muchos países, es decir, de 7 a 11, 12 años, en la categoría de valores éticos hay una unidad didáctica que se va a llamar Independencia, otra va a educar la persistencia, muy importante, otra la resolución de problemas, otra la responsabilidad, que va a ser un poco la continuación de la de 3-6, otra que se va a llamar cuidado de uno mismo y una también muy importante, la autoestima. Porque quizá, bueno, estamos hablando de educar en valores y hay valores que aunque sean transversales, hemos decidido que, bueno, que haya unidades didácticas como más específicas para hacer como más hincapié en este tipo de, en estos valores. Luego, en cuanto a los valores sociales y democráticos, para el 7-11, las 6 actividades que vamos a desarrollar es una que se llama Ciudadanía Activa y Democrática, otra que es Cooperación y Ayuda Mutua, una que se va a llamar Empatía, porque, bueno, como te comentaba, hay algunos que son transversales, pero bueno, nos ha parecido desde el punto de vista de funcionamiento del aula, ¿no?, y del día a día, también, aunque sea transversal, que esté un poquito en todas las actividades que hacemos en el aula, pero que haya una unidad didáctica específica en eso. Luego otra que se ha llamado Justo para quién, en infantil, en 3-6 había una que se llamaba Justicia y aquí ya, bueno, le damos un poquito de una vuelta más de tuerca más y dice, vale, es justo, pero justo para quién, cómo, ¿sabes? Que bueno. Luego hay otra que se va a llamar Libertad y hay una ya para los más mayorcitos, 7-11, que se va a llamar Dilemas Morales, en el que se le van a presentar situaciones en las que, bueno, hay que ver un poco cómo. Cuando, bueno, esto no son matemáticas, pero bueno, vamos a ver un poco por dónde salen los niños. Y luego, en cuanto a valores medioambientales, para el 7-11, bueno, animales en cautividad, hay otra que se va a llamar animales en peligro de extinción, que parece lo mismo, pero no lo es, otra que es protección del medio ambiente, una actividad muy, bueno, que era realmente, era necesaria hacerla por lo explícita que es. El plástico no es fantástico, que va más allá del reciclaje. Una que se llama alerta polución y por último árboles y oxígeno. O sea, estos son, digamos, las, por así, a grandes rasgos, las unidades didácticas, los materiales en los que estamos trabajando, estarán disponibles en marzo y estarán disponibles en los idiomas de los 8 países que estamos trabajando. Así que en los colegios en los que, bueno, obviamente estarán en español y en inglés, pero bueno, también estarán en rumano, también en italiano, en alemán, en húngaro, en esloveno, en griego y en croata. O sea que al final, bueno, aparte del español, obviamente. Con lo cual tendremos recursos también incluso para trabajar en un momento dado, bueno, pues en otros idiomas. Y bueno, yo ya lo único es invitaros a que en marzo me invitéis a que bueno, os desarrolle un poquito más y ya os presente, ¿no?, ya en profundidad estos materiales. Así que si te parece, David, en cuanto los tengamos, bueno, pues os cuento así un poquito más. Así que ahora estamos los socios trabajando como locos para desarrollar las unidades didácticas con el objetivo sobre todo de que, bueno, educar en valores sea algo que pueda ser compatible con, bueno, con las programaciones de aula tan tan tan saturadas que tenemos, porque al final si no educamos en valores realmente estamos perdiendo la esencia de la educación, porque una cosa es impartir contenidos, una cosa es aprender, pero educar va mucho más. Educar es algo más que memorizar, ¿no?, contenidos. Siempre lo comentábamos con muchos expertos que vienen aquí, que bueno, de nada sirve tener niños muy inteligentes y muy desarrollados a nivel intelectual si luego no son grandes personas, ¿no? Claro, y si luego además, mira, por ejemplo, si tienen una autoestima baja, si tienen, por ejemplo, en el 03 hemos elegido una muy interesante, porque bueno, la curiosidad, si tú no tienes curiosidad, no eres capaz de aprender nada. Si no tienes ese deseo de aprender, no vas a aprender nada realmente. Podrás memorizar lo que en el futuro, bueno, tengas que vomitar, entre comillas, en un examen, pero realmente no vas a tener necesidad de aprender, necesidad de descubrir mundos nuevos, ¿no?, por así decirlo. También, bueno, valentía, porque hay veces que uno tiene que ser valiente, te caes, ¿no?, o algo no te sale mal, pero bueno, tienes que tener el coraje de decir, yo me levanto, ¿no? Para eso también hay que ser responsable, hay que ser persistente, hay que ser, bueno, independiente para poder, bueno, en la vida en sociedad también decir, bueno, esta es mi opinión y yo la mantengo. O sea, hay que educar en valores, hay que educar en valores, porque realmente, bueno, el otro día te hablaba cuando hemos hablado del congreso y tal, es que realmente la clave de que los niños sean no ya felices, sino de que salgan para adelante, ¿no?, de que consigan, ¿no?, lo que se propongan, está no en que sepan muchas matemáticas, en que sean conscientes de que ellos pueden hacerlo. Bueno, pues como a mí me gusta decir, el éxito es la acumulación de muchos fracasos, y para eso, pues entre otras cosas, hay que enseñarles a los niños a que hay que levantarse constantemente, que es uno de los valores de los que citabas, Elvira. Bueno, pues seguro que todos los oyentes están esperando este trabajo con los brazos abiertos y lo van a coger muy bien. Así que esperamos hasta marzo. Y a ti, Elvira, te damos las gracias y te esperamos aquí el próximo día. Pues aquí estaré, como todas las semanas. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más estamos aquí para seguir contestando preguntas que nos habéis enviado a través del correo electrónico rinconinfantil@uaec.org, y las preguntas que nos habéis enviado hoy las va a contestar, como siempre, nuestra experta Marisol Justo. Marisol, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Pues un día más, encantadísima de compartir este rato con vosotros. Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas que nos la envía Marta desde Barcelona y nos ha resultado curiosa, desde luego. Dice, el otro día leí en una revista en qué consiste el síndrome de Coubade. ¿Realmente un marido puede experimentar los síntomas de su mujer durante el embarazo? No sé si el artículo era o no muy serio, pero me pareció llamativo. Nunca lo había escuchado. Pues yo había escuchado algo, Marisol, no sé qué te parece. Pues tengo que reconocer a esta amiga que yo he tenido que buscarlo en Google, porque tampoco había oído como tal la denominación. Evidentemente no he leído el artículo que ha leído nuestra amiga. Bueno, pues para aclarar al resto de nuestros oyentes, les diremos que hemos averiguado que ese síndrome es el nombre que se le da a el conjunto de síntomas que suelen manifestar algunos papás y que son similares a los que siente la futura mamá cuando está embarazada. Es decir, eso que popularmente dicen las madres, Dios mío, si yo estoy embarazada y parece que los síntomas los tiene mi marido. Pues sí, efectivamente, yo no soy experta en este tema, no soy psicóloga, como saben nuestros amigos y amigas, pero sí tengo muchos años de experiencia trabajando con padres y con madres a lo largo del embarazo. No es tan frecuente, pero sí se puede dar en algunos casos. ¿En qué casos? Pues normalmente cuando los padres son muy empáticos. Es decir, cuando están escuchando los síntomas que definen que la mamá embarazada, y su nivel de empatía de alguna manera es muy alto, con lo cual está sintiendo prácticamente esos mismos síntomas, pero evidentemente fisiológicamente no los está sintiendo porque no está embarazado. Pero sí su alto nivel de empatía provoca que de alguna manera los perciba como propios. Hay estudios al respecto. No soy experta en esos estudios, como decía, únicamente desde mi experiencia en el trabajo con futuros padres y madres desarrollando programas de educación prenatal, puedo decir que son raros los casos, pero sí, hay algunos casos y va a depender de el nivel de empatía que tengan los padres. Bueno, pues desde luego curioso eso de que el marido pueda sentir pues las náuseas, mareos y diferentes síntomas que sienten las embarazadas. Uh-huh. Vamos con otra pregunta, en este caso es un matrimonio, nos escriben desde Madrid Martina y Jesús y nos dicen lo siguiente, si les podríamos dar algún consejo para relajar en este caso ellos tienen una bebé, pero bueno, en general a los bebés, antes de acostarse y facilitar de esa forma el sueño. Pues yo les voy a recomendar a estos amigos que establezcan un ritual, es decir, una rutina con unos rituales determinados un tiempo antes de la hora de acostar al bebé. El ritual que mejor les parezca pudiera ser, por ejemplo, pues bañar al bebé, vestir al bebé, dar de cena el biberón o el pecho al bebé y hacerlo todo muy tranquilos, muy relajados, sin prisas, poner de fondo una música suave, melódica, a quien le guste la música clásica suave, pues me parece perfecto, y si es de la época del barroco, muchísimo mejor. Ahí tenemos una amplia gama de temas muy, muy relajantes que pudieran utilizarse. Y seguir el ritual a la hora de acostar al niño. Pueden aprovechar el momento de después del baño para darle un masaje. Estos amigos dirán, uy, si yo no soy experto en masaje. Mira, mirad, con los bebés el masaje va a consistir en caricias un poquito firmes. Entonces, que esas caricias sigan, digamos, dos recorridos, que son las leyes de maduración del sistema nervioso, que es la ley cefalocaudal, es decir, masaje desde la cabeza hacia los pies, y de la ley proximodistal, es decir, desde la parte central del cuerpo a la parte más alejada, que sería en este caso las extremidades. Luego, siguiendo esas caricias firmes con las yemas de los dedos de la cabeza hacia los pies, y del centro del cuerpo, por ejemplo, del centro de la espalda, hacia el final, lo más alejado del cuerpo, que en este caso serían los brazos, las manos y los dedos. Por ejemplo, cuando ya se ha acostado al bebé en la cuna, le pueden dar un masajito, si ven que está nervioso, que está irascible, darle un masajito en la cara dibujando circulitos. Yo suelo decir a los niños, vamos a hacer rosquillitas, es decir, dibujar circulitos con la yema del dedo muy suave en la frente, alrededor de la órbita de los ojos, en las mejillas, en la nariz, alrededor de la boca. Es decir, pueden utilizar, por ejemplo, las yemas de los dedos índice y corazón para describir esos circulitos suaves, para dibujar lo que les apetezca, líneas a lo largo de la frente, circulitos alrededor de las orejas, terminar acariciando el lóbulo de las orejitas, siempre con unas caricias muy suaves, hablando de manera suave, también muy cariñosa, muy afectiva, para que el bebé poco a poco se vaya relajando, y cuando consiga ese estado de relax va a caer poco a poco en manos de Morfeo, que es lo que seguramente los padres pretenderán. Yo soy más partidaria de seguir estas pautas de relajación progresiva, con música muy melódica y muy relajante de fondo, antes que otro tipo de técnicas más drásticas, como que el bebé llore todo el tiempo que haga falta hasta que consiga quedarse dormido. Yo no soy partidaria para nada de estas técnicas, y bueno, vamos a ponerle nombre, no soy partidaria del método Estivil para que los niños concilien el sueño, porque yo me pongo en el caso de esos bebés y tienen que sentir el abandono afectivo de las personas más importantes en su vida, que son sus padres. Pues Marisol, yo sigo esas pautas que has dicho y hay días que es imposible, ¿eh? A ver. Es difícil, David, es difícil. Hay días que parece que todo se confabula, ¿verdad? Que por más que queremos que nuestro bebé esté tranquilo y relajado, se pone nervioso, se pone inquieto, pues quién sabe, puede haber una mínima molestia, un gasecillo que se está moviendo por la tripa. El exceso de cansancio muchas veces hace que los niños parezca que no quieren conciliar el sueño. No es que no quieran conciliar el sueño, es que están demasiado cansados para conseguir esa paz necesaria para poderse dormir. En otras ocasiones puede haber sido un ruido que los ha asustado a mitad de la tarde, pero que eso ya les tiene intranquilos. Lamentablemente no, cuando nacemos no sabemos hablar y los niños no nos pueden comunicar qué es lo que les está pasando en cada momento, de manera que no queda otra que paciencia, ¿verdad, David? En todo caso, Marisol, sí que yo tengo eso metido en la cabeza porque Marisol me lo dijo, y esos días son los menos. Las rutinas sí. Les ayudan y son importantísimas y hacen que día tras día se duerman con mucha más facilidad. Eso está clarísimo. Sin duda. Bueno, y vamos con la tercera pregunta. En este caso tampoco nos han... Llevamos una temporada que no nos decís con lo que nos gusta a nosotros. ¿De dónde nos escribís y quiénes sois? Que nos gusta, claro, para dirigirnos a vosotros. En este caso nos escribe por el contenido que me ha hecho mucha gracia, y ahora seguro que a ti también, Marisol. Nos escribe un hombre, dice: mi mujer está obsesionada con que a nuestra niña le duelen los dientes. En muchas ocasiones, sin estar llorando, le mete la mano en la boca y al apretar ella fuerte las encías, mi mujer interpreta que son los dientes. Acto seguido, le larga Dalsy o Apiretal. Creo que está abusando de los medicamentos. A un niño, cuando le duele los dientes y no puede más, llora. ¿No es así? Pues, ¿qué nos puedes contar, Marisol? Pues yo le diría a este amigo, aunque no nos diga su nombre, yo ya lo considero amigo, que sí, efectivamente, nos ha arrancado una pequeña sonrisa. Yo me voy a... fijaros, que siendo maestra, me voy a atrever con un diagnóstico. Yo diría que lo que le ocurre a esta mamá es que tiene un exceso de amor hacia su bebé. A ver, es posible, muy posible que la niña pueda tener molestias en las encías. En la época en la que se están calcificando las piezas dentales antes de romper y salir, pues causan cierto ciertas molestias, cierto dolor a los niños. pero normalmente cuando un niño, aunque sea muy bebé, cuando siente dolor, lo manifiesta, y lo manifiesta con el lenguaje más universal que existe, que es el llanto. Aunque no llegue a ser llanto, pero sí un lloriqueo, una queja, suele manifestar algo. Yo entiendo que la mamá adora tanto a su hija que le gustaría que le salieran a ella los dientes en vez de a la niña, es decir, evitarle todos los dolores. Eso va a ser así durante toda la vida. Todas las madres nos gustaría que el sarampión lo tuviéramos nosotros, la varicela la tuviéramos nosotros antes de que la tuvieran nuestros hijos. Pero también poco a poco tenemos que contribuir a que nuestros hijos se vayan haciendo fuertes y vayan superando y enfrentando y superando pues esos contratiempos que tiene la vida, entre otros pues también el que salgan los dientes. Eso por una parte. Por otra parte, sin saber si la niña tiene algún tipo de molestia, de dolor, yo no le daría ni un paracetamol ni un ibuprofeno. Hombre, estos medicamentos están muy adecuados para niños pequeños, pero el mismo pediatra os dirá que el ibuprofeno siempre deja, no se elimina tan fácil del organismo, está dejando ahí residuos que tiene que filtrar el hígado. Entonces, yo recomendaría medicar lo menos posible a un niño. De hecho, bueno, pues si tanto miedo o temor tiene de que su hija pueda tener molestias, yo le recomendaría pues toda una gama que hay de mordedores de agua, que los tenga en el frigorífico para que estén fríos, porque si la niña intenta masticar o morder esos aparatos, esos mordedores, va a sentir alivio. El frío le va a dar alivio. Yo le recomendaría incluso algún tipo de sustancias que venden en la farmacia, de tipo muy naturales, de tipo homeopático, que no son medicinas y que están indicadas para aliviar esas molestias, esos dolores, que deje el ibuprofeno, que deje el paracetamol, para cuando lamentablemente pues la niña tenga una febrícula alta, una temperatura muy alta, o sobre todo para cuando lo diga el pediatra. Pues ahí estaba esa recomendación que, como decíamos, nos ha provocado una pequeña sonrisa, que bueno, es un tema muy serio este que nos comenta, claro, nuestro amigo. Marisol, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Ya sabéis que nos podéis enviar las preguntas a rincóninfantil@uaec.org y Marisol Justo y Rafael Sanz las contestarán. Marisol, un fuerte abrazo y hasta el próximo día. Pues muchísimas gracias a nuestros amigos por compartir con nosotros sus inquietudes y feliz Navidad a todos. Un fuerte abrazo. Igualmente. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. Amén y amor, amén por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí la edición número 130 del Rincón de la Educación Infantil. Hemos charlado con Mónica González, ella es coach especializada en coaching infantil, y hemos tenido una conversación muy muy interesante acerca de muchos aspectos. Yo destacaría esa parte de los sentimientos, las emociones, que tiene cada niño y que tiene que saber gestionar. Y que tiene que saber gestionar. Es importantísimo para el crecimiento personal de uno mismo. También la psicóloga Elvira Sánchez nos ha hablado de el proyecto que están llevando a cabo la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y que por ello ha estado en Grecia con otros muchos colaboradores con los que van a trabajar en este bonito proyecto que cristalizará y podéis ver en marzo. Hemos tenido también a uno de nuestros expertos. Os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas a rinconinfantil@uadc.org y que también os quiero recordar las formas que tenéis de escucharnos a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y en Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Os esperamos la próxima semana, aquí como siempre, en vuestra cita con la educación infantil, con la crianza de los más pequeños. Hasta entonces, que seáis felices. Adiós.